Bueno, nos estamos acercando al final del Enredando las Mañanas de hoy. Nos quedaron montonazo de temas afuera. Esta melodía la van a reconocer, seguramente, pero no en esta versión, está claro. Hay un acampe federal por vivienda en el obelisco, del que mañana, obviamente, en Enredando se dará cuenta en profundidad. Con presencias de algunos referentes de luchas sociales como el Perro Santillán, como el Pepino Fernández. La novena sinfonía en la versión de Los Violadores con el tenor Carlos Sandman, que los supo acompañar allí en los 90 en sus recitales para cantar esta y otras cosas clásicas y de Los Violadores. Irnos con un clásico no es casualidad. Somos pretenciosos, en la Red Nacional de Medios Alternativos somos pretenciosos, y hay algo que debemos asumir, es eso, que tenemos grandes pretensiones, desde intentar cambiar la sociedad a través de nuestro aporte en la comunicación, hasta intentar llevar adelante un programa como este, que tiene todas las mañanas a tanta gente trabajando, ¿no? Para laburar. Entre la gente que está trabajando, no solo estamos las radios, que Tato también sabe nombrar cada mañana, sino que hay un gran laburo desde la gráfica. Por ejemplo, notas como la de hoy de Juan Manuel Combi, contándote que es oficial ya que los restos encontrados son los de Luciano Arrúa, el ADN ha dado positivo, y que además en la madrugada de hoy se realizó una especie de reconstrucción del hecho en la General Paz y Emilio Castro. Dan cuenta justamente de el laburo de los compañeros de los colectivos gráficos que van a pasar esa nota de Combi para que vos la tengas en la página de la Red, ¿no? Que son los compañeros de Redeco, los compañeros de Enred, los compañeros de Comuna de Mar del Plata y los compañeros de Grito del Sur. También tenemos a Claudina haciendo redes sociales. Un ratito antes estuvo Javi de la Quinta Pata de Córdoba. Somos muchos los que laburamos en este Enredando las Mañanas. Y decía que además de ser pretenciosos por cómo es este proyecto, es porque pretendemos que estas mañanas de la Red en algún momento se conviertan en un clásico como este. Hasta mañana, chau. Hasta mañana.